momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Buenos días, que sean buen día para todos nuestros amigos radioyentes, los que nos escuchan este programa tan esperado. Sabemos que hay mucha gente que está intentando localizarla. Ajústese bien, el dial es 107.7. En mi hogar donde yo vivo está 107.75. De manera de que usted ubíquele más o menos bien o compártalo con todos los demás que están queriendo ajustarse bien para escuchar bien este programa de mañana, de que es un espacio radial en el cual le traemos la bendición de Dios, le traemos el alivio para su vida, le traemos a usted una esperanza gloriosa en Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, amigos oyentes, queremos que en esta mañana usted tenga su corazón abierto para que así la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, que hace tanto bien, también para usted le haga el mismo efecto, beneficio espiritual, moral, social, en todo lo que usted pueda pensar. Dios de la gloria, el Señor Jesús, lo tiene para cada uno de ustedes. Amigos oyentes, en unos breves momentos más estaré leyendo un salmo. Un salmo lindo, maravilloso. Entonces, estimados amigos oyentes, el salmo 27. Si usted tiene su Biblia, búsquelo, porque es un salmo el cual habla de muchas cosas. Habla de protección. Primeramente, habla de que está un poco atemorizado, está un poco con miedo, pero ahí habla de la protección que hay en Dios. También este salmo habla de algo muy importante, que es ir a la casa de Dios. Entonces doy lectura para que usted lo comprenda bien. Voy a leer un poco pausado, para que entonces lo escuche bien. Ponga en alto el volumen de su radioemisora. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por senda de tu rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Amigos radio oyentes, usted que en esta mañana ha escuchado este salmo en este programa radial, su programa Manantial de Fe. Aquí encontramos tanta virtud de Dios para nosotros, para darnos ánimo, para darnos protección, para que nosotros tengamos fuerza diariamente. Todo el tiempo, todo el día, toda la noche, todo el tiempo que estemos en esta tierra, cuando confiamos en Dios, Él nos oye. Parece que aquí el salmista David, le digo salmista David, aunque es el rey David, no es verdad, que hizo tantísimos salmos, aún aquí parece que él está un poco temeroso, está un poco miedoso, porque tenía muchos enemigos que no lo aceptaban todavía en el reino. No obstante, cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, entonces vemos que que Dios está preocupado por nosotros. Vamos a escuchar un poco el fondo musical. Aló. Estimados amigos oyentes, mire, acabo de recibir una llamada muy importante referente al Consejo de Pastores de Puente Alto, al cual yo pertenezco a la directiva, y me honro con la presencia y con cada uno de estas personas, de estos pastores, de estos siervos de Dios. Me honro en pertenecer a ellos, de manera, ya hace más de 20 años, de manera que estoy muy feliz de que hay muchos siervos de Dios que predican y hablan lo mismo. De manera que, estimados amigos oyentes, aquí en este salmo encontramos algo extraordinario, que dice que cuando se juntan contra nosotros aquellos que nos angustian, aquellos que se creen o piensan que son enemigos nuestros, pero el Hijo del Señor no debe tener enemigos, aunque debe, ¿no es cierto?, hacer una diferencia entre el bien y el mal. Bueno, hay personas que nos toman como enemigos cuando le decimos la verdad, porque es mejor decir la verdad que decir una media verdad. Por eso el salmista aquí, el rey David, decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, cuando uno anda en luz, cuando tiene una luz en sí, aunque esté en la oscuridad más tremenda, allí nosotros podemos ver claramente porque tenemos luz. O sea, Dios es nuestra luz. Jehová, o Dios, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice, Dios es la fortaleza de mi vida. Estimados oyentes, afírmese en Dios. Tome sus decisiones a la luz de una oración, a la luz de Dios. Entonces usted verá muy claramente el camino. Incluso cuando parece que ya que ya no tiene remedio, no tiene solución, no hay una salida, cómo hacerlo. Dios estará, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Tenga la esperanza en Dios, tenga la confianza de que en una oración, no necesita hacer una oración tan grande. Bueno, si usted quiere hacerla, perfecto, cuéntele a Dios con sus propias palabras, no en forma de oraciones repetitivas, no, cuéntele como si estuviera hablando con una persona, con su amigo al lado, y usted va a ver la respuesta y la solución de Dios. Lindo y maravilloso salmo, el Salmo 27. Damos el teléfono de esta radioemisora, si usted quiere llamarnos, anótela, para que así, si quiere llamarnos por pedido de oración, alguna situación, alguna cosa, o algo importante que usted quiera decirnos, nuestro buen amigo Juan Carlos Paredes está en la técnica y nos va a ayudar en anotar su nombre. Entonces, amigos oyentes, este es el teléfono, 28-72-78-71. Lo repito, 28-72-78-71. Que Dios le bendiga. Saludamos a los que están en sintonía, a todos nuestros amigos, hermanos de la iglesia, hermanos de otra iglesia, y aquellos simpatizantes que nos escuchan cada mañana. Hoy ya es el tercer programa Manantial de Fe, que se transmite de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 10 y 25. Entonces, usted divulgue este programa radial, que va a entrar con una palabra de conformidad, de aliento y de esperanza a su hogar y a su corazón. Estimados amigos, entonces un saludo para todos los que están en sintonía en esta mañana. Grande saludo, especialmente para un hermano que estimamos mucho, nuestro hermano Wilson Paine da Silva, un brasilero que lo estimamos, un joven que está comenzando en su vida y que deseamos que Dios bendiga a él y que Dios esté al lado de su hijita que está doliente, enferma en el hospital. La mano de Dios sea sobre ella. Al final del programa vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están enfermos, dolientes, que tienen problemas, que tienen un sinnúmero de situaciones que son adversas a su vida. Dios actúa y Dios hace todas las cosas mejor. Queremos darle nuestra dirección de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está ubicada allí en la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Si usted va por Circunvalación, llegue hasta la calle Uruguay, y ahí está cerquita, es una calle cortita, está entre Uruguay y Circunvalación. Atrás de Circunvalación está la calle José Victorino Lastarria, número 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Allí está su pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, quien está hablando en esta mañana y deseándole que usted asista a nuestra iglesia. Hoy día tenemos culto, hoy día tenemos reunión, una reunión de cultuar a Dios con los hermanos y hermanas. El día de semana no hay mucha gente porque Dios los tiene bendecido a nuestra congregación y todos tienen un empleo, tienen un trabajo. Entonces, día de semana muchas veces le es fuera de horario de llegar al culto. Algunos llegan poco después de haber comenzado, pero no hay tantos hermanos como el día domingo, como en todas las congregaciones, en todas las iglesias, por causa del labor material de cada uno de aquellos que sale de su hogar para buscar el sustento. Les repito la dirección:

Por eso se le llama la mujer samaritana. Es un gentilicio, Samaria o samaritana. Es un gentilicio. De manera de que dice que Jesús se fue a una ciudad. Salió de Judea primero, estaba en Judea, y se fue a Galilea. Entonces, como Galilea era un camino hacia Galilea, de Judea hacia Galilea, dice que salió y fue otra vez a esa ciudad, y pasando por Samaria vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob. O sea, Jacob le dio a José una heredad, y allí había un pozo de agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo. Entonces él estaba sentado allí en el pozo esperando que llegaran sus discípulos, pero él tuvo sed y le dijo: dame de beber. Y encontramos aquí una serie de cosas que le dice la mujer a Jesús. Pero Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué interesante este diálogo que tiene Jesús con esta mujer. Pues hasta el día de hoy hay una tremenda diferencia en los países árabes, una tremenda diferencia y discriminación hacia la mujer. Hoy es un tema recurrente hablar al respecto de la discriminación hacia la mujer. Y es verdad, muchas veces se piensa que la mujer es un ser inferior. Sin duda que no lo es. Jesús miró a la mujer como, como un igual. Igual, el hombre y la mujer es igual para Dios, para Jesús. Y aquí Jesús, cuando la mujer le dijo: ¿cómo tú? Tú eres judío, yo soy samaritana. Ya la mujer vio que había una diferencia entre un judío y una samaritana. Estaba acostumbrado a eso. No se trataban entre sí los samaritanos y los judíos. Había una discriminación también muy grande entre ellos. De manera de que, y eso permanece hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los hombres lo han puesto así, los humanos. Dios no. El Señor Jesús no le hizo caso a lo que la mujer estaba diciendo de la diferencia, de la discriminación. No, Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No le comenzó a hablar: claro, usted es mujer, yo soy hombre, yo soy judío, usted es samaritana. No, nada de eso. Porque hay barreras humanas que nos dividen muchas veces, barreras que no son el propósito de Dios. Nunca Dios ha puesto una barrera para poder discriminar entre el hombre y la mujer. No, todo lo contrario. Dios nos ve iguales. Y aquí esta mujer era una mujer aproblemada. Era una mujer que había sido divorciada, le voy a poner, aunque dice la Biblia, repudiada. Había tenido 5 maridos. La habían divorciado. Quizás qué problema ella tenía o qué le hacían a aquella pobre mujer. Pero era una mujer angustiada, era una mujer con problemas. Y Jesús después le dijo: tú has tenido 5 maridos y el que con ahora estás viviendo no es tu marido. Entonces la mujer se vio descubierta y encontró que quien estaba hablando con ella era un profeta. Le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús entonces le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de la parte de los judíos, de israelitas. Jesús era judío, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Entonces vemos aquí algo interesantísimo, que Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. Puede usted tener la discriminación más grande de su vida, puede usted tener un tremendo problema, lo están apartando, lo están aislando, lo dejan de lado, lo miran en menos. No obstante, Dios está ahí, Dios conoce su problema. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchan esta mañana, Dios tiene la solución. Beba del agua de vida. Jesús dijo: yo soy el agua de vida, y Él tiene de esa agua. Bébala por fe. La agua es la palabra de Dios. Beba, tome, ponga dentro de su alma y de su corazón la palabra de Dios, y Dios va a dar lo que usted desea, lo que tiene sed su alma, lo que tiene sed su vida. Dios se lo dará. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado Dios, en esta mañana, Señor, ya los hogares están en actividad, ya la dueña de casa, la mamá, la esposa, los hijos tal vez, están haciendo sus cosas, sus trabajos, pero usted conoce el corazón, el deseo, conoce, Señor, la situación de cada uno. Yo le suplico que usted, Señor, en esta mañana dé la bendición. No soy yo el que doy la bendición, es usted que da la bendición. Yo apenas soy el instrumento que usted me ocupa, que usted me usa para poder transmitir su bondad, su favor, su gracia inefable. Solo tu gracia nos sostiene. Pido, Señor, que usted sane al doliente. Señor, como la hijita de nuestro hermano Wilson Pine da Silva. Señor, ponga su mano invisible y poderosa sobre ella. Arranque toda enfermedad de su cuerpecito y de todos los que están dolientes del corazón, del hígado, del páncreas, de los huesos, de los oídos, de la piel, que están dolientes y enfermos de dolencias del alma que duelen y molestan. Ponga su mano poderosa, Señor, alívielos, sánelos, para su honra y para su gloria. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente le convidamos a nuestra iglesia, José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Será bienvenido. Vaya, entonces le comunicamos a usted que a las 8 de la noche estaremos comenzando el culto. José Victorino Lastarria, 630B. Me despido. Este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide diciéndole que Dios le bendiga. Hasta mañana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.